Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Avanza el año. El frío se debilita y el calor que empieza a sentirse en la ciudad solo puede significar una cosa. Que se acerca el Vive Latino 2024. Esta va para todos ustedes por haber venido tan temprano. ¡Acá, Nachero! ¡Mira qué belleza! ¡Damos comienzo a una fiesta hermosa! Future Island. A loneliness and me. Portugal the Man. Prati. Sergeant Papers. Sonido Gallo Negro. Eve's Tumor. Gogol Bordello. 16 y 17 de marzo. Vive Latino 2024. Autódromo Hermanos Rodríguez. Ibero 90.9. Invita. Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90. Punto. Ibero 90.9. El ángulo 9.9. Ibero 90.9. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu INE también. INE. Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México, que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos. Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud está acabando con tu calidad de vida. Ya basta. Porque llegó el tiempo de unirnos para que tú y tu familia puedan salir adelante. Trabajar unidos es parte del cambio. PRI. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy continuamos con nuestro glosario de la naturaleza, en esta ocasión con la H, para dedicársela a los huesos que nos dan estructura y muchas veces también un poquito de dolor, sobre todo en días tan largos como este, pero espero que ustedes estén aprovechando esta hora de música para relajarse. Buenas noches, José Luis, ¿me escuchas por allá? Buenas noches, Pablo. ¿Me escuchas? Sí, creo que te escuchamos bien. Espero que sí, manifiéstense por allá afuera también a ver si es cierto que escuchamos bien a José Luis o no. Lo que escuchamos primero fue literalmente una música de meditación hecha con una flauta confeccionada de un hueso de fémur humano por los monjes del monasterio Dipse Chongling. Resulta que los instrumentos hechos de huesos son un elemento importante de las meditaciones tibetanas. Entonces, un toque macabro, pero al mismo tiempo me parece bastante poético. Nos da la bienvenida a esta noche de huesos en nuestro glosario de la naturaleza. Que tiene mucho sentido, ¿no? Para grupos de gente que tienen una cosmogonía basada en el carácter cíclico del tiempo, pues tiene mucho sentido que eventualmente los restos humanos se conviertan en una fuente de que haya una energía que se transmite, pues, ¿no? Que haya un movimiento que vaya más allá de la muerte, y pues en ese sentido el Kangling, que es este instrumento que mencionas, pues entra perfectamente en esa visión de los monjes budistas y de ciertas religiones o ciertas cosmogonías que ven la muerte como como un fin, sino pues como una etapa, ¿no? De una forma pues no escatológica, ¿no? O sea, no pensando como el fin de un camino, sino una etapa más, ¿no? Totalmente, incluso no morbosa, ¿no? En términos del acercamiento ya a la escucha de un sonido producido con instrumentos hechos de huesos, en este caso humanos, sino como una manera, me atrevo a decir, siendo un total ignorante también de esa tradición, de conectar con vibraciones que nos configuran desde como muy profundamente, ¿no? Como a nosotras mismas. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí, yo en una línea un poco menos tanática, justo ahorita que decías de los huesos, tengo pues un cierto dolor en una cierta vértebra que hace contacto con la silla, porque he estado mucho tiempo sentado estos últimos días y pues sí, definitivamente pensando en los huesos más de lo que quisiera por ese pequeño dolor que no es intolerable, pero es como constante, entonces pues sí. Definitivamente no los veo, pero se están haciendo. Pero se manifiestan, ¿no? A veces los damos por hecho y necesitan manifestarse para anunciar atenciones necesarias en nuestra presencia corporal en el mundo. Pues háganse ustedes también presentes por acá, ya sea las redes de la Fórmula Secreta, la F Secreta 909 en Facebook, X o Instagram, o a las redes de la estación Ibero 99 en Facebook, Ibero 99 FM en Twitter o Ibero 99 en Instagram. También el teléfono en cabina, se lo recordamos, ya sea también por WhatsApp, 55 529 25 99. ¿Por qué no seguimos por mientras con más música? Vamos con más música. Esto precisamente se titula Bones, Huesos, es de The Soft Moon, el artista conocido como The Soft Moon, de nombre Luis Trejo, que recientemente murió de forma un tanto inesperada y trágica por esta horrible epidemia, no del todo espontánea, ¿no? Fabricada, como la mayor parte de las epidemias de drogas, que es la del fentanilo. The Soft Moon, pues era un músico relativamente joven, con una trayectoria en ciernes todavía, a pesar de que lleva ya quizás unos 10 años haciendo música. Y esto que vamos a escuchar es precisamente de los primeros lanzamientos que hizo por allá del 2010, pues de forma un poco trágica, anunciando un fin por lo demás bastante triste e impredecible. Y suena aquí en La Fórmula Secreta, se llama Bones, esperando que lo alcance donde sea que se encuentre. Y ustedes están en Ibero 90.9. Termina es Bones de The Soft Moon, músico Luis Vázquez, que como bien decía José Luis, repentinamente ha dejado este plano existencial y ahora con esta pieza se hace presente también en el espectro radiofónico de la Ciudad de México por la frecuencia del 99 y del mundo por Ibero99.fm. Mucha energía, ¿no? Mucha energía que nos trae también para recordar esa estructura que hemos visto representada incluso en el imaginario cinematográfico como una estructura que se transforma fácilmente en percusión, ¿no? Que es como otra metáfora de lo que nos da los huesos. Hay todo un Sí, todo hay un entramado musical percusivo en los huesos. Sin ir más lejos, esto que sucede a veces cuando uno lleva mucho tiempo, pues no sé, inerte, ¿no? Después de levantarse o así, a veces uno se levanta y ahí hasta ritmos complejos sucediendo, ¿no? Ritmos muy complejos, asincopados. Sí, ¿no? Como una polifonía ahí de los huesos. Definitivamente sí, pues digo, pienso también en tantas sociedades como, digamos, preindustriales que usaban los huesos también como instrumento musical, no solo los budistas, con el canglin, como lo mencionabas, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, la música caribeña, como a menudo usan la mandíbula de ciertos animales como instrumento percusivo, ¿no? Como si fuera un güiro, por ejemplo. Creo que es algo que vemos bastante seguido, ¿no? Sí, como bien dices, en músicas de distintas partes del mundo, músicas vernáculas, pero que además se ha transferido a otras prácticas, ¿no? Y su procesamiento. Sí, sin duda. Pues ahorita justo, digo, regresando ahorita a un registro un poquito más tanático de nuevo, pensaba ahorita mientras escuchábamos a The Soft Moon y, bueno, esta convergencia un poco desafortunada entre el título de su libro y la situación en la cual estamos escuchando su música, que, bueno, también hemos tenido bastante contacto con el mundo de los huesos y su elocuencia, sobre todo por ese proyecto en que trabajamos tú y yo, que se llama Forensic Landscapes, que es un documental sobre la antropología forense independiente. Y pensaba como en los huesos, ahorita algo dijiste de que no los vemos, pero se manifiestan, ¿no? Como la elocuencia que tienen los huesos, lo mucho que duran más allá de después de que ya no queda ni piel, ni carne, ni nada, lo mucho que duran. Y sobre todo la carga que tienen identitaria, ¿no? Como muchas veces ese es el punto por el cual se puede identificar a una persona, ¿no? Ya sea por los huesos, los dientes, o, ¿no? Como que hay una elocuencia de los huesos que es como un poco, es paradójica con respecto a lo poco que los vemos en realidad, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí se mantienen mucho más allá de la carne. Claro que es una elocuencia, pero también como una contundencia, ¿no? Se hacen, como que se hacen presentes y permiten rastrear una identidad, incluso si en términos del trabajo forense. Pero, bueno, también más allá del trabajo forense, ¿no? El hueso como un resto que permanece mucho más allá de gran parte de los tejidos y que se convierte como en ese índice de una existencia que quizás terminó mucho antes, pero que se puede rastrear a partir de esa materia. Y pues quizás así podríamos seguir con más música en un título homónimo, pero en español, a la pieza de The Soft Moon, en este caso hecha desde el Cono Sur por la productora y música Romina Pekchin. Ella es de La Pampa, de Argentina, pero transita entre La Pampa y Buenos Aires, y ella misma describe estos sonidos o estos territorios como parte también de su identidad o expresividad sonora. Esto que vamos a escuchar se titula Huesos, es del 2022 desde la Argentina a cargo de Romina Pekchin. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que terminó se titula The Earth Died Screaming, parte del onceavo álbum de estudio del inconfundible músico y cantautor norteamericano Tom Waits, un disco de 1992 titulado Bone Machine, que nos retorna a la H en nuestro glosario de la naturaleza dedicado a los huesos. Además, con esa percusión así quebrada, tan característica de algunas canciones de Tom Waits, que pues definitivamente da la sensación como de estar hecha por huesos, ¿no? Con esas caricaturas donde salen esqueletos tocando el esternón o la caja, así, las costillas de otro esqueleto como si fuera una marimba, ¿no? Como una cosa así como muy... muy evidente, ¿no? Sí, muy totalmente familiar. Sí, sí, sin duda una buena época de Tom Waits, sus discos de los noventas, muy, no sé, juguetones, experimentales, alejados como del blues y el rock, ¿no? O quiere decir, del canon tradicional del rock y el blues. Sí, sí, y con esa, pues esa vibración de su voz que también me hace pensar en la caja torácica que la contiene, ¿no? Inevitablemente, porque además pues tiene una fisionomía particular que habla de ese esqueleto también delirante que le caracteriza y que lo hace además un personaje que ha transitado por la pantalla cinematográfica quizás por esta misma música, pues sí, como apariencia, ¿no? Sí, absolutamente, sí, un tipo muy peculiar, me hace pensar también como, digo, bueno, en ese personaje que es una suerte de mezcla entre como un pirata y un vaquero y un vagabundo, ¿no? Es muy, muy curioso. Me hace pensar también en cosas como, pienso en las películas de este cineasta gringo de mitad del siglo pasado que se llamaba Ray Harryhausen, ¿no? Mm. Que tenía así estas animaciones muy, muy meticulosas y muy, muy limpias en stop motion, y cuya quizás obra más reconocible tiene que ver con un ejército de esqueletos que se levantan de sus tumbas, ¿no? Mm-hmm. Como, no sé, me parece como es un recordatorio de algo que pudo haber sido el cine de Hollywood, ¿no? Como algo un poquito más imaginativo y juguetón que terminó después siendo, pero bueno, esa voz me remite un poco a algo así, ¿no? Como una calavera que se levanta de su tumba, ¿no? Sí, sí, coincido. Está ese carácter ahí también de pues ultratumba, o bueno, sí, como atemporal, diría yo también, sí. Vamos a ir a un corte y regresamos con más música aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que escucharon después del corte fueron Las Manos, a cargo de Ulises Conti y Mailén Panconin, de nuevo desde el Cono Sur, desde la Argentina, para también recordarnos cómo los huesos a veces están en todo lo que hacemos todos los días, y sin ellos no tendríamos pues absolutamente nada de sostén. Un saludo por allá afuera a Ángel Cortés, que se manifiesta por acá por el WhatsApp de la estación. Un saludo, Ángel, gracias como siempre por tu escucha y por sintonizarnos ahora en este nuevo horario que hemos de decir nos alegra mucho. Apenas segunda semana y, aunque pareciera paradójico, estamos acostumbrándonos también a entrar a esta hora. ¿Estás por ahí, José Luis? Sí, ya te vi. Recuerden que pueden contactarnos al 55 529 2599, o por internet. Las redes sociales de la estación son en Facebook e Instagram, Ibero 909, y en Twitter, Ibero 909 FM. En las redes de la fórmula secreta, la F secreta 909 en Instagram, X y Facebook, o incluso en las redes personales del señor José Luis Rangel, que es mejor conocido como jijijijijijijiji, aunque en realidad no es jijijijijijiji, sino arroba JLJLJL de José Luis, y a mí arroba Pablosforo solamente en Instagram, porque en realidad no tengo activas las otras redes. Y bueno, justo hablando del Twitter, pues un saludo para Edgar Bennett, que está acá haciéndose presente por el Twitter, y que, bueno, sabemos que contamos con su escucha leal y esperamos que este nuevo horario le esté conviniendo. De entrada es un horario bastante menos solitario para nosotras, ¿no? Bueno, yo hoy no pude subir a la cabina de Ibero 90.9, pero la semana pasada, que fue cuando debutamos el nuevo horario, me pareció muy, muy, muy, muy raro estar en la estación y que hubiera gente ahí, ¿no? El otro día que subí a la estación en un horario que no es el nuestro, les decía que me siento un poco como aquella escena del Resplandor, en donde el personaje Jack Nicholson entra al salón de baile vacío y luego cuando vuelve a entrar está lleno de fantasmas, ¿no? Sí, me sentí un poco como, no estoy acostumbrado a verlo con gente. Sí, de acuerdo. Incluso la universidad misma a esta hora, ¿no? Todavía tiene muchos estudiantes, y antes nos tocaba totalmente desierta y efectivamente convivíamos con fantasmas. Vamos a seguir con más música, porque tenemos dos piezas largas que compartir con ustedes en estos últimos 20 minutos de programa. No las escucharemos completas, pero sí por lo menos dos fragmentos sustanciosos de estas piezas. Podemos empezar primero con Detritus, que es una suerte de híbrido entre un montón de elementos a cargo de Benzin. Y vamos a escuchar unos 10 minutos y volvemos para también platicar sobre el sonido un poquito más de lo que estaremos escuchando. Vamos entonces a escuchar, a cargo de Benzin, Detritus, Particulate One, por la fórmula secreta aquí en Ibero 90.9. sonando Particulate One del Detritus de Benzin, desde también el sur, pero del otro lado del planeta, Australia, en este caso desde Melbourne. Y estamos llegando ya casi al final con estos dos ejercicios de escucha profunda que, como saben, allá afuera nuestras escuchas nos encanta fomentar constantemente, más en un mundo que pareciera oponerse a la, en este caso, pues la contemplación por medio auditiva, pero a la contemplación en todas sus formas, ¿no? Y que es tan importante para aprender a estar con nosotras mismas y lidiar con nuestros fantasmas y tratar de negociar con esas explosiones del temperamento o del genio que no necesariamente podemos controlar. Sí, de acuerdo, y pues esa es una de las líneas de combate en la que hemos insistido bastante, oponer un poco ante esta inmediatez de la absorción musical, una escucha más profunda que a veces nos lleva incluso a dedicarles programas completos a una misma pieza o a una misma, a un mismo álbum a veces, ¿no? También en el afán de poder pues poner en contexto, dimensionar las piezas en dentro de un entramado más grande, ya sea el álbum o pues no sé, la obra de cierto artista, ¿no? Y bueno, definitivamente lo hacemos día a día, y también en una sección que tenemos para quienes se van sumando por primera vez a la Fórmula Secreta, que se llama La Fórmula Secreta y el Disco, en la que escuchamos álbumes completos y que bueno, pronto sonará, probablemente, ¿no? Sí, pronto tendremos otra versión de la fórmula y el disco. Hemos hecho este llamado a la audiencia por allá afuera también a aventarnos sus discos que podríamos contemplar para la escucha acá. Tenemos la restricción, o si no restricción, la condición curatorial programática de que más o menos coincida con la hora del programa, incluyendo los cortes. Pues bueno, siempre nos gusta escuchar sus sugerencias. También este año tendremos pues otras sorpresas por ahí que se irán manifestando, entonces estén atentas a nuestras redes si no es que nos siguen ya. Vamos a seguir también con más música. Antes me gustaría mandar por ahí un saludo a Gabriel Pot, que se ha manifestado por el WhatsApp personal. Un gran saludo y también gracias por tu escucha. Por ahí a Edgar, que nos agradece y dice que no hay mejor manera de empezar la semana que escuchar a la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, cosa que nos llena el corazón de alegría. Y recuerden que estaremos aquí ahora cada lunes de 9 a 10 de la noche, una hora antes de nuestro horario, por los cuatro años y medio que llevábamos al aire. Esto que ya suena detrás de nosotros es de Tongue Depressor y se titula Hymns of Mud, Himnos de Lodo, para recordar también que podemos ser composta, como nos invita a pensar Donna Haraway, y que ser composta pues es también ser algo más que huesos, o que nuestros huesos sean algo más que un cuerpo con identidad y nombre, y que se pueden convertir también en una masa indiferenciada de vida potencial. De acuerdo. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches. Adiós.